Personas pues que quieran participar, quieran venir a ser parte de un programa, pues pueden venir, acercarse, quizás a dar su punto de vista. Bueno, aquí les podemos dar más y más les podemos dar más información. Y esto, sí, les podemos dar más información en el 313 North Birch, Santa Ana, California. Aquí estamos desde el Meretitos, desde el Centro Cultural de México, en donde tenemos diferentes clases. Donde tenemos diferentes clases, ¿verdad? Como música, hay cumbia, hay guitarras, y los martes está pues hay una junta de voluntarios a las 7 de la noche. Y mira, y también tenemos los jueves, como por decir mañana, hay un programa que se llama Elemental Expression de Hip Hop y la danza azteca. Elemental Expression Hip Hop es a las 4 de la tarde y danza azteca a las 7 de la tarde, el día de mañana. Así que, Gonzalo, no, bueno, gracias. Y ahorita que regresemos, no sé, ¿qué onda? Bueno, pues ahí está, chavos, ya para que vean que aquí hay un grupo de apoyo y pues también tenemos muchas, muchas, muchas, muchas cosas más sorprendentes y para esto. Y pues ya entrando en calor acá con las bandas locales, les quiero presentar una banda ya muy de antaño. Esto se llama Ley de Hielo. Estos chavos que ya pues ni tan chavos, pero pues también siguen echándole ganas. Y pues esta canción es su nuevo disco. Esto es lo que están promoviendo ahorita con la música de rock local. Y la canción se llama Eres Mala con Ley de Hielo, chavos. Estás aquí por Radio Santa Ana en Toques de Rock. Bienvenidos y muchas gracias. Regresamos aquí a Radio Santa Ana. Pues aquí estamos todavía y no nos vamos. Ahí, pues, no les quería poner esta rola, pero pues la verdad, cuando la escuché, yo me quedé bien sacado de onda. Y pues, quiero ponerles esta cancioncita que se llama La Na, también de Ley de Hielo. semana. Qué buena na. Qué buena na tiene la gordita. Qué buena na tiene la flaquita. Qué buena na tiene la güerita. Qué buena na la morenita. Qué buena na. Qué buena na. Las tienen paraditas, de postal de papas, de galleta de animalito. Qué buena na. Qué buena na. Tienen de paleta, de resbaladilla, de corazoncito. Qué buena na. Qué buena na. Bueno, chavos, y regresamos aquí a Toques de Rock. Y pues ahí va a mandar unos saluditos al compa Chilo que nos está escuchando, Chilo Hernández de la banda Corregendo. Y pues también, ¿por qué no? También nos visitan desde Tijuana, este chavo que se llama Melchor. Un gran saludo a este chavo también, que tiene su buena música con su banda Aura Gurú. Y pues, ¿por qué no? También ahí mandamos unos saluditos también a Ley de Hielo. Pino también, que hablando de Pino, ahorita ya metiéndome aquí en el chismógrafo, pues este domingo le van a dar un reconocimiento a mi querido Pino, que es tiene ya 25 años de rock and roll, y van a estar en la Placita Olvera. Lleguen a la Placita Olvera desde las 4 de la tarde, van a estar de 4 a 6, y pues ese es un gran logro por él, para que las bandas locales surjan un poco más y sepan que sí se les está tomando en cuenta. Y pues también les vamos a mandar saludos a los chavos de Alma de Jade, que con su rola empezamos a abrir el show también. Alma Rockera, acá Arte, este chavo también que tiene una música así medio locochona. Los que ya lo han visto ya saben de qué hablo. Algo diferente de lo que es el rock, pero pues no se separa porque es parte del rock. Beto Gudiño, también de la banda Signa de Costa Mesa. La semana pasada también puse unas rolas de su banda Signa, y pues aquí le seguimos apoyando. Entonces pues hay un sinfín de bandas locales: Ceniza, Conflicto, Huevo Pérez, también está Conflicto Urbano, Eclipse, y pues ahí enseguida Esencia Verde, es Esencia Verde, al me los quiero quemar porque hace 8 días me quedaron mal y ahorita ni pío me dicen. Esencia Verde, ahora que quieran venir, los voy a tener ahí amarrados para que no digan nada, canijos. Bueno, y también aquí al feedback, a este Gustavo también, y pues un sinfín ahí los camaradas de los rockeros, pues el Freddy Contreras, el Fish Pérez también, Jorge Aguilar. Pues ahí le seguimos, bueno, pues seguimos con la música, que es lo importante esta noche, porque a fin de cuentas, pues no nos ponemos, no podemos evitar que pues escuchen lo que es la música de sus bandas locales, y pues en esta ocasión vamos a ponernos un poco cambiados, un poco digamos, ¿qué será? Pues ahí les dicen fresas y todo ese rollo, pero para mí el ambiente local del rock es rock en su totalidad. Ya habíamos dicho lo que es metal, reggae, ska, rock urbano, rock de todo, todo es rock, y pues hay que tenerles que echar la mano a todas las bandas locales, y pues aquí tenemos con la banda Los Hollywood y la canción que se llama Hasta Mañana. Estás por Radio Santa Ana, Toques de Rock. Muchas gracias por estar conectados. Siento que me vuelvo loca sin ti. Gira, gira el mundo y me siento morir. Ya no aguanto esta soledad. aquí estamos y pues ya, ya es clásico. Aquí estamos y no nos vamos, estamos con pues Toques Rock, con aquí con Adrián y también acá los chavos de la música tropical, Ángel y Alfonso, que también pues ya están despidiendo, ya es tardecito. Y pues por qué no también aquí tenemos otro invitado también aquí. Y pues también les quiero comentar que pues las bandas locales nos estamos uniendo, acuérdense, el apoyo de las bandas locales es muy, muy, muy primordial para que salga algo bueno. Y pues por qué no, algún comentario, algún extra que quieran avisarme, pues también podemos agarrarlo como algo para comunicarlo. Y pues ya saben, síganme en Gonzalo Flores Toques Rock Facebook y pues ahí les vamos a ayudar con mucho gusto. Bueno, más bien ustedes me van a ayudar pues diciéndome sus ¿cómo se llama? Sus comentarios para que yo pueda ayudarles también. Y por qué no también darnos otras bandas por ahí escondidas que no conozco yo. Échenmelas, mándenme un texto, mi número de teléfono es 714-581-0457, 714-581-0457, y aquí pues su servidor Toques Rock se los va a agradecer, ya que pues hay muchas bandas que tocan muy bien y pues la verdad no se les ha dado a conocer. Pero por lo pronto quiero dejarles también una rolita de una banda que pues es de Tijuana, también ya anduvo por acá por estos rumbos, exactamente aquí en Santa Ana. Y pues quiero mandar un fuerte saludo, pues ya se lo mandé, pero aquí se lo mando otra vez a Melchor. Melchor, pues ahí te va una rolita de tu banda, desde Tijuana. Pues todos, Tijuana nada más nos separa el charco, porque pues aquí digamos son bandas locales. Así es que los vamos a dejar con la banda Juegos de Seducción, con esta banda que se llama, con la canción Juegos de Seducción, con esta banda que se llama Aura Guru, chavos, desde Tijuana. Aura Guru, estás por Radio Santa Ana con Toques Rock, en Toques de Rock. Muchas gracias. Juegos de Seducción. Sale del corazón, me invade la tentación y puede ser incierto el vacío de vivir así. solo soñaré. Bueno, chavos, pues aquí estuvimos ya pasando unas rolitas, dos rolitas se nos pasaron de la banda Aura Gurú desde Tijuana, California, y pues ya saben, así es que pues esto es para todos, esto es apoyo local, apoyo de lo que es el rock en español. Y pues también quiero darles a saber pues que pues tenemos que apoyarnos, bandas locales, por favor comuníquense con Toques Rock, acá ya sea en Facebook o número de teléfono. Facebook estoy como Gonzalo Flores y abajo ya pues ya saben, Toques Rock. Y pues el teléfono es 714-581-0457. Y pues mándeme sus rolas o comuníquese conmigo para pues ya sea yo pasar por el disco o ustedes vengan y se mochen para que pues sea escuchada su música aquí en Radio Santa Ana. Pues chavos, ¿qué más les puedo decir? Pues estamos ya bien contentos de que el grupo ARMA, que viene siendo Asociación Rockera de Música y Arte, pues está echando a volar algo nuevo de lo que es el apoyo local, apoyo a esas bandas que pues muchas veces han trabajado bastante duro y yendo para allá y para acá con promotores y con lugares y todo y pues no sale para ellos. Este es un equipo en el cual podemos ayudarles siempre y cuando también ustedes bandas también asistan a las juntas, que es lo más importante para que pues se enteren de cosas. Y no podemos descartar lo que es el apoyo, ese es muy muy importante. Vayan a las tocadas de las bandas locales, porque no nada más es llegar y entrar de gratis, o es mi camarada, mi amigo, nada, señores. Ya por favor que se termine eso. Tenemos que pagar nuestra entrada, ya que de ahí es donde sale el pago de las bandas locales. Y pues, ¿qué le puedo decir a la gente? Gente, cáiganle a las tocadas, pues ya que es un apoyo para ellas también, no tanto monetariamente, sino también el apoyo musicalmente. Ellos están haciendo un esfuerzo para ahora sí que darles lo que ellos sienten al tocar en cada evento. Así es que pues ya está dicho. Vayan bandas, apoyen a sus bandas locales. Vayan mi raza, apoyen a sus bandas locales. Otra nota de las bandas locales, hay que llegar desde que comienza el show, chavos. No, si tú tocas, digamos, vas a abrir un show y te vas, no es un gran apoyo. Vamos a apoyar, vamos a quedarnos, si es posible, hasta la última banda, porque es como un apoyo muy fuerte y que también las bandas se sientan a gusto. Y pues todo es por ustedes más que nada. Y pues a la raza, ¿qué le puedo decir? Cáiganle y esperemos que por ahí encuentren un artista en el cual se puedan tomar una fotografía, aunque no esté tocando, pero que está ahí alrededor. Cáiganle, porque hay muchas sorpresas. Van a ver bandas que no toquen, pero están ahí cotorreando con la gente. Un saludito, un abrazo, un besito ahí, lo que a ustedes se les antoje. Y por qué no, las fotografías que no falten, porque pues ahí vamos a tener que echar muy buena publicidad para que esto surja más, el apoyo a las bandas locales. Bueno, chavos, pues los dejo con una rola de Cartucho de Villa. Ahí están un poquito más alejados de lo que es aquí Santa Ana, pero pues es el chiste. Ellas son las bandas locales de California. Así es que pues chavos, los dejamos con esta canción que se llama Ya No Estaré Aquí, de Cartucho de Villa. Recuerda que estás por Radio Santa Ana en esto que es Toques de Rock. Acordarás. Bueno, chavos, eso fue Cartucho de Villa y pues quiero pasarles ahorita en un momento lo que es algo de digamos reggae ska local y pues también como dije en principio esto es para todos los géneros en el ambiente rock, así es que pues no se me aburran, no se me pongan ahí medio melancólicos, locochones, porque pues sí hay de todo un poco y pues es algo para que ustedes escuchen. Y aquí los dejamos con la rolita que se llama, vamos a poner con la rola Bipolar de la banda La Infinita. Así es que la banda La Infinita con la rola Bipolar. A llorar, esta persona que se pone a gritar, se pone a reír, se pone a fumar, esta persona que era bipolar. We'll be right back. love me like she does. Like she does. Yeah, she does. And if somebody ever really dug me like she dug me, yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down. Bueno, chavos, pues aquí estamos, si no nos vamos, pues lamentablemente tuvimos por ahí una falla técnica y pues mucha gente me habló que, hey, ¿qué está pasando con la señal? Ya no te escucho, ya no hay nada, ya todo se acabó. Pero no, no se ha acabado, chavos, simplemente una falla técnica y pues aquí estamos, aquí seguimos. Y pues vamos a aventarles algo de ska, algo de ska pesado con la banda esa que se llama... Ocho Calacas, y pues vamos a darles esta rola que se llama Somos de Ocho Calacas, algo de ska medio locochón, y pues hay que cambiarle algo de ritmo, ya saben que tenemos todo lo que es las bandas locales, gracias. Aprendido, pero sigo mi camino, lo que me manda el destino. Muchas piedras en mi camino, o hay que saber cuál brincar. Esa gente ignorante, o hay que dejarla ahí atrás. Y aquí estoy, que era fácil. Bueno, chavos, pues me agarraron aquí con algo en la boca. No sé, tampoco se vayan a creer otra cosa. Aquí me regalaron un taquito y ¡ay, qué sabroso está! Parecen así como memelitas gordita con este frijolitos y chicharrón. ¿Para qué les cuento, papá? Están pero para chuparse los dedos. Bueno, chavos, pues también quiero agradecerle a la banda Corregiendo que también nos está escuchando acá por por internet en radiosantaana.org. Y aquí quiero pasar una de sus rolas que se llama Desabrando el Corazón. Déjame rectificarlo. Se llama Desgarrando el Corazón con la banda esta que se llama Corregiendo. Bueno, chavos, pues ahí tuvimos una pequeña fallita, no sé, algo nos está destruyendo ahorita en esto de lo que es las conexiones, pero pues todo esto es en vivo, ya saben, cualquier cosa siempre va a haber alguna cosita, algún error, alguna situación que es algo usual cuando pasan este tipo de cosas en vivo aquí por la Radio Santa Ana. Pues chavos, nos vamos a dejar con la misma rola, quiero que la escuchen bien porque esto es algo de lo que vamos a tener este viernes, ahí ya saben, acá en la abajo de donde está el festival, ahí en el Underground, así se llama el lugar, Underground, y pues ahí los esperamos. Por lo pronto los dejamos con la canción Amarte de la banda Corregiendo. Muchas gracias y hay mil disculpas, ya que esto es algo medio sacado de onda aquí. Gracias. Hoy he encontrado la otra parte de mí, la mitad de mi alma por su sencillez, una estrella que no deja de brillar, cielo se posa con su magia sin igual, su bello aroma. bello jazmín. Hoy deja volarte, entrégate a mí. Haz que mi cuerpo caiga rendido a ti. Bueno, chavos, pues eso fue Corregendo y pues los vamos a tener este viernes, así es que acuérdense, cáiganle a la tocada este viernes y pues aquí estamos dándole duro para que las bandas locales se unan y pues echen más apoyo. Así es que lo que único que se necesita es la presencia de cada uno de ustedes y pues para echarle ganas a lo que es el apoyo a las bandas locales. Va a ser este viernes 12 de febrero desde las 8 de la noche. Vamos a estar ahí esperándolos. Pues va a estar la banda Ley de Hielo, la Toani, Ojo de Dios, Cardo, Jau y Corregendo. Entonces esto va a ser en el 220 de la del este de la calle tercera en Santa Ana, California. Así es que pues ya saben, chavos, cáiganle porque pues se necesita el gran apoyo de todos ustedes. Y pues ahorita los voy a dejar con otra banda que se llama Ceniza, esta banda que pues también está un poco retirado del área de aquí de Santa Ana, pero pues aquí estamos para apoyarlos, así es que con la banda Corazones Heridos, Ceniza, muchas gracias. Estás por Radio Santa Ana con Toques de Rock. We'll be right back. Bueno, chavos, pues ahí está Ceniza, Ceniza y Corazones Heridos. Pues espero les haya gustado esa rolita que está un poco pegadora, un poco así como para aguachar el agua. Así es que, pues chavos, quiero mandar unos saluditos también aquí. Pues qué les puedo decir, todavía tengo la boca bien llena así como de agua, bien jugosa de esas, qué serían, memelitas, gorditas, qué sé yo, frijolitos con... No, ¿para qué les cuento? Si nada más ya hasta se me antojaron más, pero pues no hay que echarle mucho porque ya es tarde y no nos la acabamos. Pues un saludo aquí ahí a Aide Pérez y Moisés, que pues la verdad se les agradece mucho su convivencia. Y pues aquí estamos con Adrián Muñoz, ¿cómo ves? Esas gorditas estuvieron bien sabrosas, Adrián. Sí, pues gracias a Aide Pérez y a su esposa Moisés que nos traen aquí. Ya viste que el miércoles pasado, nos trajo, ¿qué fue? Un caldito, nos trajo pues un caldito de chivo, de borrego, pero estaba delicioso. Y ahorita nos trajo unas, como tú dices, ¿no? Unas como gorditas de frijoles con chicharrón. ¡Ay, Dios mío! Bueno, así es. Y estamos pues, aquellos que nos están escuchando, estamos en el Centro Cultural de México, aquí en Radio Santa Ana. Y este es el programa de Gonzalo, Toques de Rock. Y pues, Gonzalo, no sé si me das chance pues hacer un pequeño anuncio nada más. Dale, porque pues es para ese es el espacio, para dar anuncios y echar apoyo. Órale, gracias. Entonces, el Centro Cultural de México presenta La Noche de Boleros este sábado 27 de febrero del 2016, pues claro, de este año, de 7 a 10 de la noche. ¿En dónde? Pues aquí mismo, en el Centro Cultural de México, Centro Cultural de México, en el 313 North Birch Street, Santa Ana, California. Y si quieren pues más información, pueden marcar al 714-427-0487. Y para que se vengan a dar una vuelta a una noche de boleros, aquí con una donación mínima de $10, y pues echen la mano, y esto es para poder... Ustedes, no sé si sepa, bueno, no sé si sabes, Gonzalo, de que pues el Centro Cultural de México pues ahorita está en esos planes de poder tener su propio edificio, y pues queremos recaudar fondos pues para tener nuestro propio edificio aquí, el Centro Cultural de México, ya que es un centro pues comunitario pues para toda la comunidad, para las personas que quieran dar clases, que dan clases, que son maestros de guitarra, de música, de ballet, de baile, de letras, no sé, pero aquí es un centro en donde mucha gente pues puede venir, quiere pedir el espacio, puede venirse un martes a las 7 de la noche y aquí en la junta de voluntarios pues puede pedir el espacio. ¿Cómo ves, Gonzalo? No, está súper bien, y que la gente también esté consciente pues que el Centro Cultural de México es un es algo no lucrativo, es algo, un apoyo para toda la comunidad. Y pues ya como lo dijiste, pues hay son jarocho, también hay ballet folclórico para niños, bachata, clases de guitarra, pues también danza azteca. Y pues ahí los que quieran acercarse, que quieran un espacio, pues ya saben, ya como dijo Adrián, los martes es la junta de voluntarios desde las 7 de la noche. Acérquense a escuchar las nuevas propuestas y pues apoyen a lo que estamos haciendo, porque es para el Centro Cultural de México. Queremos más que nada un espacio muy cómodo para los artistas que quieran venir a visitarnos, se echen sus palomazos, también la gente que está apoyando para las danzas aztecas y todo eso, pues también se ocupa algo de espacio bien y todo bien acomodado. ¿Cómo ves, Adrián? Así es, sí, claro que sí, Gonzalo, y pues ahí que vengan, se den una vuelta, que se vengan aquí, como ya mencionaste, alguna de las clases que tengan unos muchachos, que ellos mismos, fíjate que ahorita está a mis espaldas, hay una clase que es ballet folclóricos de adultos, la maestra Graciela da esas clases a partir de las 8 de la noche, ¿verdad? Y pues aquí pueden venir, ella también da clases pues a jóvenes los sábados por la mañana, pero también hay clases de son jarocho. El son jarocho pues es, ahí tocan la jarana, enseñan a zapatear y a hacer versos, ¿verdad? Y pues hay muchas clases aquí en el Centro Cultural de México. ¿Cómo? Así es, Gonzalo. Está súper bien. Y por medio de esta radio también, radio comunitaria, pues damos muchas cosas que hablar. Hay otros compañeros que también tienen sus espacios, hablan pues básicamente de lo que está pasando en la comunidad. Escuchen la radio seguido porque pues básicamente ahí se van a enterar de muchas cosas de la comunidad que mucha gente no sabe. Y pues también, como siempre he dicho, acérquense porque si no se acercan se pierden de mucho. Y pues bueno, Adrián, si me das permiso, vamos a ir con otra rolita acá de las bandas locales, ¿cómo ves? Adelante, ¿y quién es esa banda que vas a tocar? Esta banda se llama Conflicto y los vamos a dejar con la canción Fe, esto es Radio Santana con Toques Rock en el espacio de Toques de Rock. Bienvenidos y muchas gracias por estar en sintonía. Chavos, pues ya regresamos aquí a lo que es Toques de Rock. Así es que pues chavos, muchas gracias por estar conectados y pues básicamente quiero mandar unos pequeños saluditos, déjenme ver porque aquí ya los tenía listos pero se me escondieron, algo pasó por ahí. Bueno, pues aquí está Tommy Morrison, un gran saludo a Tommy, Mago Ocana también, Erika Jiménez, Willy Rock, también ese chaval que siempre está en las tocadas de rock ahí saludando a todos. Betty, José Luis Cadena, Elizabeth Sánchez, saludos. Dani Osax, este chavo también, mucho apoyo. José Ferjodes, Osi Saucedo también, que ya lo tuvimos aquí presentando su nuevo programa que va a ser el viernes. Araceli López, Calavera Arte, y pues, Alejandra Herrera, Roque Cabrera, Víctor Armando Bernal, estos chavos son de allá de Arizona y también tienen sus buenas rolas, así es que pues igual ahorita me he hecho una de ellos también. Javier Soriano, Ernesto Martínez, ¿quién más está aquí? Uriel Enrique, Melchor, Miguel Gutiérrez, Víctor, también Electric Estrada, Daniela, Chilo Hernández y Hortensia Chávez. Pues muchas gracias por estar conectados, chavos, muchas gracias, se les agradece mucho el espacio. ¿Cómo ves, Adrián? ¿Cómo te has sentido ahorita esta nochecita, esta tarde? Pues Gonzalo, muchísimas gracias por haberme invitado aquí a tu programa, pues ya me siento un poquito más relajado y pues, oye, esto es una experiencia bastante enorme, tenemos más de 100 personas ahorita escuchándote, es una experiencia que la verdad pues, te agradezco mucho, mi chavo, la verdad, la neta, me siento contento y pues aquí estamos echándole los kilos y las ganas también. Bueno, pues el agradecimiento es mío, porque a fin de cuentas ese momento en el que yo llegué aquí al Centro Cultural de México, pues yo llegué aquí pues apoyando lo que es aquí el espacio de guitarras con ¿cómo se llama? De guitarras, Rodolfo, este cuate, me debe algo o yo le debo algo, pero siempre se me olvida su nombre, y ya tenemos años, el teacher, él es muy bueno ahí tocando la guitarra, enseñando a los niños, a los adultos, y acérquense, y pues también eventualmente también estuve un tiempo ahí ayudando a dar clases de cumbia, y pues ya saben, acá Toques Rock hace de todo un poco, y ahorita pues en la radio aquí, apoyando también lo que es Radio Santa Ana. Pues chavos, pues ya encontré una cancioncita de aquí, del chavo de Arizona, se llama Víctor Armando Bernal, espero nos esté escuchando. Pues chavo, ahí te mando un fuerte abrazo, un gran saludo, y pues este es un gran apoyo para todas las bandas locales. Muchas gracias a Radio Santana por permitirme ese gran apoyo hacia ustedes, las bandas locales, y por qué no, de echarle ganas, de echarle muchas ganas, por favor. Bueno, los dejamos con la banda En Paroxismo desde Arizona, y pues les vamos a dejar con la canción El Cambio. Muchas gracias por estar conectados, aquí seguimos y no nos vamos. Bueno, chavos, pues ya estamos aquí. Pues antes que nada quiero pedir disculpas, unas fuertes disculpas para para Víctor Armando Bernal, quien pues yo les dije que iba a poner su rola, y en Paroxismo es otra banda de Arizona, y pues también, pues lógicamente también están batallando y rascando ahí cielo y pues suelo, más que nada picando piedra para sobresalir en lo que es el ambiente rock, de rock local. Así es que pues aquí lo tengo ya, Cobalto 60 desde Arizona, con mi cuate el Víctor Armando Bernal. Mi chavo, pues ahí está, ahí mil disculpas, pero pues es el chiste, tenemos que ir dando el apoyo a todos los géneros, y aquí los dejamos con la rola Solo Tú de Cobalto 60. Se nos está acabando el tiempo, chavos, pero si tenemos más tiempo ahí nos seguimos, eso no hay ningún problema. Aquí estás por Radio Santa Ana y esto es Cobalto 60, la canción Solo Tú. Estás en Toques de Rock. Thank you. Bueno, chavos, pues aquí estamos y ya estamos a punto de irnos. Pues ahora sí que básicamente ya estamos al final de lo que es el pues este evento. Y pues con la esperanza de verlos la próxima semana para poderlos escuchar. Acuérdense esas bandas locales y mándenle la información a los que conozcan ustedes. La próxima junta sería el día de mañana, jueves, a las 7 de la noche. Así es que pues los vemos a las 7 de la noche este jueves en el 5202 Firestone PL en Southgate. Así es que pues ahí lleven su material, su música, para pues eventualmente venir aquí y exponerla. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Esto fue Toques de Rock en Radio Santa Ana. Toques de Rock.